específicas en mí, que me dicen que para sobrevivir necesito de tus besos, necesito de tu cuerpo, porque de mí ahora tú te quieres ir. Y a pesar de todo, quiero reintentarlo de una manera especial. Necesito estar contigo, mi amor, y llenar de besos en cada rincón, hacerte el amor con esta canción, que en mi piel respire la satisfacción. Dame tu calor, déjame reintentarlo, mi amor. Virlán García. Y a pesar de todo, quiero reintentarlo de una manera especial. Necesito estar contigo, mi amor, y llenar de besos en cada rincón, hacerte el amor con esta canción, que en mi piel respire la satisfacción. Necesito estar contigo, mi amor, y llenar de besos en cada rincón, hacerte el amor con esta canción, que en mi piel respire la satisfacción.